Natalia Michelú, vocera de Recaudo Bogotá. ¿Qué está pasando hoy en el portal del 80 respecto a los usuarios del sistema Transmilenio? Pues mira, continuamos con nuestra solución temporal de proponer a los usuarios que puedan ingresar con la tarjeta Tu Llave en fase 1 o fase 2. Entonces lo que hicimos fue implementar 19 barreras de control de acceso adicionales a las que veníamos implementando en otros portales, al igual que 16 en el portal del Tunal, para complementar 64 de las 170 barreras de control de acceso con las cuales nos comprometimos hasta finales de diciembre. ¿Qué viene en este tema de la solución temporal? ¿Qué otras zonas de la ciudad se van a ver beneficiadas? Pues mira, nosotros ya hemos cubierto el portal de las Américas, el portal del Sur, el portal del Norte, la estación de los Héroes, y próximamente vamos también a estar poniendo 41 barreras de control de acceso en alimentadores intermunicipales, como ocurre en la carrera 80, que son en el portal de Suba, en el portal de las Américas y en la estación General Santander. ¿Cuáles son los beneficios que pueden obtener los usuarios del sistema integrado de transporte? Mira, con la tarjeta Tu Llave tenemos múltiples beneficios. La primera es que le damos un viaje de crédito a los usuarios cuando uno tiene recargada la tarjeta. La segunda es que se puede bloquear en caso de pérdida o robo. Luego tenemos unos beneficios para personas discapacitadas, descuentos para el adulto mayor a 62 años y seguiremos seguramente desarrollando otros beneficios para que la ciudadanía se vea utilizando un sistema de transporte, además con un monedero inteligente.